Compañeras y compañeros, en especial a los compañeros de Ayotzinapa, lamentamos mucho las situaciones que haya pasado con sus familiares. Así también venimos a esta comunidad de San Francisco, municipio de Teopisca, para comunicarles también lo sucedido de los malos gobernantes que gobiernan corruptamente nuestro estado. De parte de las compañeras y compañeros de la Sexta Declaración, reciban un atento y cordial saludo de parte de nuestra comunidad de Crustón. Hoy en día hemos venido a presentar ante ustedes como compañeras de lucha, a compartir también los momentos difíciles que hemos pasado con la represión de los malos gobernantes. Agradecemos al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a la Junta de Buen Gobierno, que a través de ellos hemos recibido el apoyo, hemos podido rescatar nuestro pedazo de tierra, hemos tenido también la dicha de ser dignos de tener un manantial de agua. Pero ante todo esto, no es tan fácil la recuperación de lo que nosotros poseemos, de lo que es nuestro, de lo que es nuestra vida. Han sucedido cosas admirables que aunque los gobernantes, en especial pues en estos tiempos de votaciones, pues él nos quiere, nos besa, nos abraza políticamente, pero cuando estos cabrones ya tienen ya el puesto, ya están sentados en una mesa, ahora nosotros ya no somos nada. Ahora nosotros nos dan una patada y nos mandan y eso es lo que nosotros, como pueblo organizado, debemos de tener esa misma dignidad de ya no seguir cayendo en esas mentiras de esos asesinos, de esos corruptos. Los compañeros de Acteal, ya hace año sucedió al igual que hoy los compañeros de Ayotzinapa. Quizás mañana nosotros esté pasando también así con nosotros mismos. Si no unimos nuestras fuerzas, si no alzamos nuestra voz, ¿qué será nosotros de mañana si nosotros seguimos de cómplices de esos cabrones que nos están chingando? Así como el día 22 de julio del 2008, que también nosotros recibimos una gran represión ante el gobierno. Así como en la recuperación de nuestra madre tierra y su naturaleza que nos rodea y nos da vida. Recordamos ese día 22 de julio del 2008, día en que fuimos reprendidos por el mal gobierno, reprendidos fuertemente, con golpes, con órdenes de aprehensión, unos compañeros caídos, unos compañeros golpeados. Pero vemos que el mal gobierno no se tienta el corazón para hacer estas cosas. Claramente, él no lo hace, manda a su gente preparada, al igual que los compañeros de Acteal. Mandó gente preparada, paramilitares, para poder chingar a los demás compañeros. Pero gracias, a través de esas agresiones, hemos venido a aprender a luchar y cómo defender lo que es nuestro. Hemos venido aprendiendo también que estar unidos, todo se puede. Porque en ese día, valientemente nuestras compañeras, en especial ellas, enfrentaron este problema fuertemente. Ellas fueron las que resistieron los golpes, los insultos, pero vemos que todo se hace a la propia decisión de cada uno. Vemos también que el mal gobierno afloja las manos cuando ve la propia decisión fuertemente. Vemos que ese día 22 de julio, que no olvidamos nosotros, el mal gobierno, al ver que también ante ellos hubieron gente de ellos que cayeron también ante nuestras manos. Esa misma tarde, esa misma madrugada, el mal gobierno pues retiró su ejército de nuestra comunidad. Hasta el día de hoy, pues hoy, a cada día, él no se olvida de nosotros, porque él quiere acabar nuestra comunidad metiendo sus chingados proyectos. Proyectos que ni para el perro sirve, ni los perros lo comen. Y eso es lo que él manda, eso es lo que nos quiere chingar. Claro, dio nuestro derecho de tierra, pero de tierra únicamente, ¿sí? Pero hermano, nuestro propio derecho como dignidad de nosotros que nosotros merecemos que tengamos, porque él aún nos sigue fregando. El 18 de abril, también compañeros de nuestra propia comunidad fueron desalojados por partes de otros campesinos, vecinos de nosotros. Fueron desalojados de sus pedazos de tierra. Pero vemos que el mal gobierno, pues ahí no hace caso. Aunque esos compañeros le han ido a decir que quieren la recuperación de su tierra porque es donde ellos sacan el sustento de su familia. Pero ellos no hacen caso. ¿Qué va a pasar después, compañeros? No se sabe. Porque tampoco nosotros nos vamos a dar por vencido. ¿Sí? Estaremos caídos, pero no vencidos. Como decía el compañero, hay muchas veces que caemos, pero hay una mano que nos levanta. Y esa mano puede ser de Dios o puede ser de nuestra misma organización, de nuestros mismos compañeros que estamos aquí en la lucha. Compañeros y compañeras de Ayotzinapa, traigo unas palabras también de mi comunidad para ustedes, una palabra de aliento. Compañeros y compañeras de Ayotzinapa, queremos decirles que ante nuestra comunidad lamentamos lo sucedido con los jóvenes estudiantes desaparecidos que hasta el día de hoy pues no sabemos dónde están. Si el gobierno los tiene vivo o ya los desapareció. Pero queremos decirle, compañeros, que no están solos. Aquí estamos nosotros. Aquí está este pueblo. Aquí está este estado de Chiapas. Aquí está esta organización con ustedes. Que no callaremos. Nuestra voz jamás será callada. Aquí estamos, compañeros. Y aquí estamos todos los compañeros, tanto como San Francisco y tanto como las diversas comunidades. ¿Sí o no, compañeros? Estamos juntos, compañeros, y lucharemos para que haya justicia por aquellos malos que tienen estudio solo para chingar a las comunidades. No se sientan solos, compañeros, y la palabra que decimos es una palabra honesta y de corazón, y se lo decimos de corazón. Ánimo, compañeros. También pedimos, si esta palabra puede llegar a los malos gobernantes, la libertad a los presos políticos injustamente encarcelados. También pedimos respeto a la madre naturaleza que han luchado defendiendo a los compañeros de San Sebastián Bachajón. Así también pedimos respeto definitivo en tierras y territorios de nuestras comunidades indígenas. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Esa es nuestra palabra de nuestra comunidad. Gracias, compañeros. Compañeras y compañeros, en especial a los compañeros de Ayotzinapa, lamentamos mucho las situaciones que haya pasado con sus familiares. Así también venimos a esta comunidad de San Francisco, municipio de Teopisca, para comunicarles también lo sucedido de los malos gobernantes que gobiernan corruptamente nuestro estado. De parte de las compañeras y compañeros de la Sexta Declaración, reciban un atento y cordial saludo de parte de nuestra comunidad de Crustón. Hoy en día hemos venido a presentar ante ustedes como compañeras de lucha, a compartir también los momentos difíciles que hemos pasado con la represión de los malos gobernantes. Agradecemos al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a la Junta de Buen Gobierno, que a través de ellos hemos recibido el apoyo, hemos podido rescatar nuestro pedazo de tierra, hemos tenido también la dicha de ser dignos de tener un manantial de agua. Pero ante todo esto, no es tan fácil la recuperación de lo que nosotros poseemos, de lo que es nuestro, de lo que es nuestra vida. Han sucedido cosas admirables que aunque los gobernantes, en especial pues en estos tiempos de votaciones, pues él nos quiere, nos besa, nos abraza políticamente,